Terceras moradas. A los que por la misericordia de Dios han vencido estos combates y con la perseverancia entrado en las terceras moradas, ¿qué les diremos, sino bienaventurado el varón que teme al Señor? Por cierto, con razón le llamaremos bienaventurado, pues si no torna atrás, a lo que podemos entender, lleva camino seguro de salvación. La alegría con que celebra Santa Teresa el triunfo conseguido por las almas que han llegado a las terceras moradas indica que acaban de franquear una etapa importante. ¿En qué estriba esta victoria? La santa nos lo va a indicar tanto por lo que se refiere a la virtud como a la oración. Con todo, una observación final nos da a entender que esta alma no está alistada en el camino auténtico de la perfección. Esta es la enseñanza preciosa de Santa Teresa en estas terceras moradas. Tornando a lo que os comencé a decir de las almas que han entrado en las terceras moradas, que no las ha hecho el Señor pequeña merced en que hayan pasado las primeras dificultades, sino muy grande. De estas, por la bondad del Señor, creo que hay muchas en el mundo. En breves términos, hace Santa Teresa una descripción al vivo de estas almas. Son muy deseosas de no ofender a su majestad, aun de los pecados veniales se guardan, y son amigas de hacer penitencia. Pasan sus horas de recogimiento, gastan bien el tiempo, ejercítanse en obras de caridad con los prójimos, muy concertadas en su hablar y vestir, y gobierno de la casa, las que la tienen. Cierto, estado para desear. La morada espiritual parece bien ordenada. Todo respira orden y aire de distinción. Pero no nos contentemos con una simple mirada de conjunto. Conviene examinarlas muy al detalle. Este bello orden no es sino el reflejo de una organización perfecta de la vida exterior. Quien ha llegado a esta morada tiene un reglamento de vida que concreta los ejercicios de piedad y su duración, el empleo del día y obras de caridad que han de practicarse. No hay temor de que las devociones les impidan sus obligaciones. No se da negligencia en ellas acerca de los deberes esenciales, puesto que la misma prudencia preside el gobierno de la casa y la organización de su vida personal. Se trata de una piedad de buena ley que ha sabido armonizar en su aspecto exterior sus deberes para con Dios y el prójimo. Pero, ¿qué se oculta tras esta bella fachada? ¿Reina este orden bello en el interior de la morada? Diríamos que sí. Estas almas son muy deseosas de no ofender a su majestad, aun de los pecados veniales se guardan. Estas son sus disposiciones interiores. No podemos menos de admirar sus magníficos resultados, particularmente si evocamos por un momento el estado de esta alma en la primera morada, imbuida entonces de máximas mundanas y entregada a sus propias tendencias. No pensaba seriamente en Dios, sino alguna que otra vez durante el mes. Nos percatamos de la tenacidad del esfuerzo desarrollado, de la duración de la lucha desplegada contra sí misma y contra los demás, para huir de las ocasiones, mortificar las tendencias, organizar su vida e implantar en ella ejercicios regulares de piedad, cumplir con solicitud todos sus deberes de Estado, dedicar a las obras de caridad el tiempo que en otras ocasiones consagraba a placeres o distracciones, evitar el pecado en todo, adquirir las virtudes, organizar, en fin, todo su exterior, sus palabras y sus gestos, para hacer brillar en ellos un discreto reflejo de las disposiciones interiores. Se ha franqueado ya toda una etapa. Se han contraído muy buenas costumbres que han ido invadiendo el terreno de la vida cotidiana. por sus costumbres de vida, por sus preocupaciones que no trata de ocultar, por sus obras que se despliegan en la vida exterior discretamente pero sin respetos humanos. Por todo su exterior se ha sumado esta alma a aquellas cuya piedad bien fundamentada, vasta y caritativa, se conquista el aprecio y respeto de los demás. Vamos a considerar los progresos realizados en la oración. Tienen estas almas sus horas de recogimiento, dice en pocas palabras Santa Teresa, hablando de las personas de las terceras moradas. Y añade que, con todo, experimentan con frecuencia sequedades. El camino de perfección y el libro de la vida indican mejor el desarrollo de la oración en estas almas. También en estos dominios han creado los esfuerzos anteriores, desplegados con constancia, facilidad para el recogimiento. Aunque al principio no se entienda esto, si se usa algunos días y nos hacemos esta fuerza, dice Santa Teresa, verse a claro la ganancia y entenderán en comenzando a rezar que se vienen las abejas a la colmena y se entran en ella para labrar la miel, y esto sin cuidado nuestro, porque ha querido el Señor que por el tiempo que le han tenido se haya merecido estar el alma y voluntad con este señorío, que en haciendo una seña no más de que se quiere recoger, la obedezcan los sentidos y se recojan a ella. Y aunque después tornen a salir, es gran cosa haberse ya rendido, porque salen como cautivos y sujetos, y no hacen el mal que antes pudieran hacer. Y en tornando a llamar la voluntad, vienen con más presteza hasta que a muchas entradas de estas quiere el Señor se queden ya del todo en contemplación perfecta. Esta facilidad lograda respecto al recogimiento va acompañada de una simplificación en la actividad de las potencias que mantenían el comercio de amistad con Dios. Hasta las mismas imágenes, si pretende uno servirse de la imaginación para representarse a Jesucristo, se simplifican. Los detalles se difuminan. Los contornos resultan menos precisos para dar lugar así a que la presencia amada aparezca más viva y cautivadora. La inteligencia, por su parte, pierde ordinariamente el gusto por los largos razonamientos, por las meditaciones coordinadas sobre diversas materias, y vuelve, por el contrario, espontáneamente sobre esta o aquella verdad fecunda, o sobre vastas síntesis ricas en múltiples nociones particulares ya conocidas. Las abraza de una mirada simple y aparentemente confusa, pero, en realidad, penetrante y afectuosa, y saca de ellas vivas y profundas impresiones. A la multiplicidad de palabras, a la confusa actividad de las facultades, ha sucedido el lenguaje de los signos, los movimientos interiores y la mirada simple del alma, la tranquilidad apacible a los pies del Maestro. Este silencio y este reposo son otras tantas actitudes expresivas del amor que facilitan grandemente los intercambios. En estas almas, pégase más presto el fuego del amor divino, porque con poquito que soplen en él con el entendimiento, como están cerca del mismo fuego, con una centellita que le toque se abrasará todo. ¿En qué medida son contemplativas estas oraciones de actividad simplificada? Podemos limitarnos a denominarlas oraciones de simplicidad, que podríamos definir una mirada en medio del silencio. Esta mirada sobre una verdad distinta o una forma viva de Cristo es una mirada activa que por la atracción del objeto adopta una actitud apacible y silenciosa. Se puede distinguir en la oración de simplicidad un doble elemento: la mirada sobre el objeto y el apaciguamiento o silencio que produce. con ser elementos concomitantes, parece como si uno viniera en pos del otro. El alma, generalmente, se apercibirá más o menos de uno u otro de los elementos según las circunstancias y el temperamento. Ahora se apercibirá de su mirada sobre el objeto, sin apenas prestar atención a la impresión de apaciguamiento. Ahora se entregará a la impresión apacible y regalada con una atención sobre el objeto justamente imprescindible para fomentar la impresión y renovarla. En el primer caso, tendremos la oración de simple mirada. En el segundo, de simple recogimiento. Podríamos decir que la oración de simple mirada se realiza con los ojos del alma abiertos. La impresión de luz en la oración de simple recogimiento obliga, por el contrario, a cerrarlos. Se dice que los serafines se cubren el rostro ante el Señor. Santa Teresita del Niño Jesús declara, por su parte, que no seguirá el ejemplo de los serafines, sino que mirará al Señor de hito en hito, a los ojos. Sor Isabel de la Trinidad, por el contrario, parece inclinarse más bien por el deslumbramiento de la luz. Actitudes diversas que requieren una denominación especial, pero que en el fondo no son, al parecer, sino modos diferentes o bien percepciones distintas de la conciencia en medio del silencio que constituye la oración de simplicidad. ¿Cuál será la norma de conducta del alma que ha llegado a esta oración de simplicidad? La respuesta a esta cuestión importante y práctica está inspirada en la definición de la oración de simplicidad. Si es una mirada activa en medio del silencio, debemos velar a un mismo tiempo por la actividad simplificada de las facultades. Este reposo es más provechoso y fecundo que todos los razonamientos. Es justo que lo respetemos y lo fomentemos. Pero no podrá subsistir de por sí durante largo tiempo a causa precisamente de la movilidad de la inteligencia, cuya mirada no logrará permanecer fija en un objeto sin distracciones. Se impone, por tanto, la necesidad de hacer retornar las facultades al objeto de la consideración, o a otro a cualquiera, para renovar la impresión aquietante y volver a encontrar la vida que de ahí brota. Santa Teresa recomienda insistentemente hacer lo posible por activar las facultades en la oración, hasta tanto que no hayan sido cautivadas por Dios. Esta actividad necesaria no ha de turbar con todo el fecundo silencio que reina en ciertas regiones del alma. Esta actividad será mucho más apacible que anteriormente. Una actividad desordenada rompería el reposo silencioso en que estriba el valor de esta oración y que abre al alma a las influencias de la gracia. En esta oración, obra de detenciones, de altos sucesivos, ante diversas perspectivas, más bien que de razonamientos, cuya trama se desarrollaría de una manera sostenida, el trabajo del alma se cifrará en trasladarse a cada uno de esos cuadros, en detenerse ante ellos para contemplarlos con una mirada de conjunto y en pasar al siguiente por un esfuerzo reposado, una vez que se haya disipado la impresión apacible. Estos modos de oración de simplicidad son el fruto de formas superiores y exquisitas de la actividad de las potencias intelectuales. La intuición penetrante, de que son afines, es superior a todo razonamiento discursivo. Ellos señalan el triunfo de la actividad intelectual en la oración, así como la regularidad de los ejercicios de piedad, la mortificación de las tendencias, el cumplimiento de los deberes de Estado y todo el bello orden que hemos admirado ya, señalando el triunfo de la voluntad dentro de la ascesis y de la organización de la vida de piedad. El alma ha empeñado su ilusión en el camino de la perfección, poniendo al servicio de su ideal todas sus energías intelectuales y morales. Sostenida por el auxilio general de Dios, que es su gracia ordinaria, ha conseguido la victoria. Las terceras moradas nos muestran el triunfo de la actividad humana en la búsqueda de Dios. Así llegamos a comprender que Santa Teresa experimente en ellos una gran alegría y salude con entusiasmo ese magnífico resultado. No las ha hecho el Señor pequeña merced en que hayan pasado las primeras dificultades, sino muy grande. Cierto, estado para desear y que al parecer no hay por qué se les niegue la entrada hasta la postrera morada, ni se la negará el Señor si ellas quieren. Qué linda disposición es para que las haga esta merced. Hay estímulos y promesas en estos elogios, y por consiguiente, la afirmación implícita de que estas terceras moradas se encuentran aún bien lejos de las cumbres. El versículo del Salmo que Santa Teresa evoca al comienzo de su descripción traduce perfectamente la atmósfera que envuelve estas terceras moradas. Bienaventurado el varón que teme al Señor. Palpita en él la alegría, y con todo, existen todavía demasiados peligros para que no abriguemos un fundado temor por ellos. Todavía no se ha consolidado el progreso de estas almas. Por muy determinadas que estén en no ofender al Señor, estas personas acertarán no metiéndose en ocasiones de ofenderle, porque como están tan cerca de las primeras moradas, con facilidad se podrán tornar a ellas, porque su fortaleza no está fundada en tierra firme, como los que están ya ejercitados en padecer, que conocen las tempestades del mundo. Cuán poco hay que temerlas ni que desear sus contentos. Y sería posible, con una persecución grande, volverse a ellos, que sabe muy bien urdirlas el demonio para hacernos mal. El demonio podrá encontrar aliados en el castillo del alma, pues las tendencias apenas están mortificadas en sus más exteriores manifestaciones. Este bello orden exterior pudiera inducirnos a error, como por desgracia sucede con el alma respecto a la calidad de las virtudes que le sirven de base. Santa Teresa no puede menos de manifestar su dolorosa sorpresa al descubrir la verdad. Yo he conocido algunas almas, e incluso puedo decir muchas, que han llegado a las terceras moradas y han permanecido y vivido muchos años con esta rectitud y orden en cuerpo y alma, según se podía saber. Y cuando deberían ser señores del mundo, por lo menos bien desengañados de él, y los probaba su majestad en cosas no muy grandes, andaban con tanta inquietud y angustia de corazón que a mí me traían tonta y aún harto temerosa. Pues darles consejo no hay remedio, porque como a tanto que practican la virtud, les parece que pueden enseñar a otros y que les sobra razón en sentir esas cosas. En fin, que yo no he hallado remedio, ni le hallo, para consolar a semejantes personas, si no es demostrarles gran sentimiento de su pena. Y en verdad, se tiene este sentimiento de verlos sujetos a tanta miseria, y no hacerles la contra en lo que ellos razonan, porque argumentan que lo que sufren es por Dios, y así no acaban de entender que es imperfección. Y este es otro error de personas tan espirituales. El orgullo tiene su asomo en esta actitud. Si habéis entendido, escribe la santa, aquí creo está el daño de los que no van adelante. El Señor, que no deja de pagar como justo, con darnos contentos harto mayores que los que podemos tener en los que dan los regalos y distraimientos de la vida, no ha logrado satisfacer plenamente los deseos de estas almas, que con conciencia y bajo la convicción de su propia virtud alimentan grandes pretensiones de las más elevadas gracias. Como estas almas se ven que por nada del mundo harían un pecado, y muchas veces ni siquiera venían con advertencia, y que gastan bien su vida y su hacienda, no pueden sufrir con paciencia que se les cierre la puerta para entrar a donde está nuestro rey, por cuyos vasallos se tienen y lo son. Pero los reyes de la tierra, aunque tengan muchos vasallos, no todos tienen entrada hasta su cámara. Entrad, entrad, hijas mías, en lo interior. Pasad adelante de vuestras sobrillas, que por ser cristianas debéis todo eso y mucho más, y os basta que seáis vasallas de Dios. No queráis tanto que os quedéis sin nada. Mirad a los santos que entraron en la cámara de este rey, y veréis la diferencia que hay de ellos a nosotros. No pidáis lo que no tenéis merecido, ni había de llegar a nuestro pensamiento, que por mucho que sirvamos, lo hemos de merecer los que hemos ofendido a Dios. Oh, humildad, humildad, no sé qué tentación sufro en este caso, que no puedo acabar de creer a quien tanto caso hace de estas sequedades, sino que es un poco de falta de ella. ¡Qué maridaje de virtud y de orgullo, de voluntad sincera y de ilusión! Es cierto que subsisten ordinariamente en nuestras almas tendencias malsanas junto con las más elevadas virtudes. A medida que se remonta el alma hacia las alturas de la santidad, la carne y la naturaleza, la gracia y el pecado se van esclareciendo por contraste en ella, que lleva todas estas cosas consigo. «Desgraciado de mí», exclama San Pablo, bajo el doble peso de su miseria humana y de sus riquezas divinas. Es diferente la situación de las almas de las terceras moradas. Mientras gime San Pablo bajo la experiencia de su miseria, estas pobres almas no descubren la suya propia ni aceptan que otro se la muestre. Dice Santa Teresa: «En las personas que digo, canonizan en sus pensamientos estas cosas y así querrían que los otros las canonizasen». Quiero decir, algunas de las cosas que quieren ver canonizadas para que nos conozcamos y nos probemos a nosotras mismas antes de que nos pruebe el Señor, que sería muy gran cosa estar preparadas para la prueba y habernos conocido antes. Por ejemplo, si se les ofrece algo de que los desprecien o quiten un poco de estima, fama o buena opinión, que aunque les hace Dios merced de que lo sufran bien muchas veces, allá les queda una inquietud que no pueden soportar ni acaba de acabarse tan presto. Válgame Dios. ¿No son estos los que hace tanto tiempo que meditan cómo padeció el Señor y cuán bueno es padecer, y aún lo desean? Querrían a todos tan ordenados como ellos tienen su vida, y quiera Dios que no piensen que la pena que tienen es culpa ajena y la hagan en su pensamiento meritoria. El problema es inquietante. ¿Cómo despojar a estas almas de sus ilusiones y esclarecer su buena voluntad? ¿Cómo conciliar estas graves deficiencias con los progresos realizados? Estos reproches justificados con la estima y el respeto que se merecen por su conducta exterior y buenas obras. Cierto misterio se cierne sobre estas almas. Bien lo sabe la santa. Por eso escribe: «Mirad mucho, hijas, algunas cosas que aquí van apuntadas, aunque arrebujadas, que no lo sé más declarar». Esta invitación a una atenta consideración es indicio de que el problema es importante. La invitación es formal. Es preciso corresponder a ella leyendo con atención una y otra vez los dos capítulos consagrados a las terceras moradas. Santa Teresa demuestra ante estas almas de las terceras moradas ciertas perplejidades que se parecen a un malestar. Ese malestar se traduce en elogios precisos, multitud de reproches bastante generales, digresiones explicativas y cierto asomo de ironía un tanto disimulada. Las impresiones de la santa no son ni superficiales ni puramente naturales. El malestar que manifiesta la santa nos revela un problema espiritual general de gran trascendencia, problema que Teresa expone así: «Oh Jesús, ¿y quién dirá que no quiere un tan gran bien habiendo pasado por lo más difícil? Nadie. Todas decimos que lo queremos. Mas como todavía es necesario más para que el Señor posea el alma del todo, no basta decirlo, como no le bastó al joven cuando le dijo al Señor que si quería ser perfecto. Desde que comencé a hablar de estas moradas, le tengo presente, porque somos así, al pie de la letra. Somos así, al pie de la letra, como el joven del Evangelio. Tal es la expresión que suena dolientemente en nuestra alma cuando volvemos nuestra mirada a las terceras moradas. Como el joven del Evangelio, hace tiempo vienen observando estas almas con moderación y rectitud los preceptos de la ley. Sienten ansias de perfección, pero vacilan ante las exigencias del Maestro y se alejan de él con un dejo de melancolía. Ciertamente, estas almas se han detenido o han retrocedido ante las exigencias de la perfección cristiana. Si quieres ser perfecto, les dice nuestro Señor, como al joven del Evangelio. Ahora es el momento de comprometerse a seguir el camino de la perfección. Conocemos ya los reproches que hace Santa Teresa respecto de las almas de las terceras moradas. Falta de humildad y de desprendimiento, inquietud y melancolía exagerada por trabajo sin trascendencia. Estos son defectos exteriores si los comparamos con otro más profundo que afecta al comportamiento interior del alma, abarca toda la vida espiritual y sirve de explicación a todos los demás. Santa Teresa nos lo va a descubrir. Las penitencias que hacen estas almas son tan concertadas como su vida. Quiérenla mucho para servir a nuestro Señor con ella, que todo esto no es malo, y así tienen gran discreción en hacerlas, porque no dañen su salud. No hayáis miedo que se maten, porque su razón está muy en sí. No está aún el amor para sacar de razón. Mas querría yo que la tuviésemos para no contentarnos con esta manera de servir a Dios siempre a un paso que nunca acabaremos de andar este camino. Y como a nuestro parecer siempre andamos y nos cansamos, porque creed que es un camino abrumador, harto bien será que no nos perdamos. ¿No sería mejor pasarlo de una vez? Como vamos con tanto seso, todo nos ofende porque todo lo tememos. Y así, no osamos pasar adelante, como si pudiésemos nosotras llegar a estas moradas y que otros anduviesen el camino. Pues no es esto posible. Esforcémonos, hermanas mías, por el amor del Señor. Censura Santa Teresa a las almas de las terceras moradas de ser demasiado razonables para entrar en el camino de la perfección y les desea un amor que les saque de razón. Ya advierte San Pablo que la sabiduría de Cristo es locura a los ojos del mundo. Los santos no cuentan solo con actos heroicos, sino que muestran una vida regulada por las leyes de orden superior. San Francisco de Asís se despoja en la plaza pública de sus vestidos para satisfacer las reclamaciones de su padre e inicia su heroica aventura al servicio de la dama pobreza. Tenemos también las empresas realizadas por San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola y tantos otros. La convicción corriente que representa la santidad elevada como una locura propia de la cruz, que obedece a leyes trascendentales y engendra actos sobrehumanos, lleva consigo una gran parte de verdad. El santo es, en efecto, un ser esclarecido y movido por la sabiduría divina que garantiza la perfección de sus actos. Pero el error estriba en la creencia de que esta moción del Espíritu de Dios ha de engendrar necesariamente en el santo actos extraordinarios. El santo puede ser aparentemente, aun bajo la moción del Espíritu Divino, uno de tantos hombres, pues bien sabemos que la santidad puede pasar desapercibida en todos los actos humanos, pero se manifiesta en la perfección de cuanto hace. Podemos, por tanto, deducir como conclusión la noción de perfección según Santa Teresa. No consiste la perfección en el bello orden exterior ni en la virtud sobrenatural iluminada e inspirada por la razón. Es necesario el amor, que saque de razón a la inteligencia y la someta a la luz y a la posesión del Espíritu Santo. Es sólo Dios quien hace sus santos. Sin someterse a su acción directa, nadie debe forjarse la idea de haber entrado en el auténtico camino de la perfección. El camino se abre anchuroso después de las terceras moradas, en las que todavía cuadra al alma el nombre de principiante. La persona que tiene determinación de pasar adelante y está resuelta a servir únicamente al Señor, tiene un amor que ha luchado fuertemente, pero todavía ha de ser purificado. Esta purificación tiene un carácter positivo, pues aunque produce negaciones en la persona que la padece, es para dar cabida a dones mejores que el Señor concede al amor auténtico. Muchas almas no lo entienden y se desalientan. Pensaban que en su camino hacia Dios no habría cruz ni renuncia. Por eso, aquí se acuerda Santa Teresa del joven del Evangelio, que fue mirado por Cristo con cariño, pero, siendo rico, no se atrevió a dejar sus riquezas y repartirlas a los pobres para seguirle. Se abre un nuevo camino a un amor generoso, desinteresado, a un amor a Cristo por Cristo, con olvido de uno mismo. Todo apego es una rémora en el camino de la felicidad. Es una cadena que impide ser libres en el espíritu. Por eso dice Santa Teresa, en fin, que saquéis de las sequedades humildad y no inquietud. Que el Señor corte las flores que quiera, que han de salir mejores. Todo esto exige mucha fe, confianza plena en Dios que nos viene a sanar. Quiere pasarnos a otras moradas más excelentes. Exige amor a la cruz de Cristo, que es amor a Cristo crucificado.